No, él es el jefe de la regional, ¿cómo va a correr él? Corre vos. ¿Qué? ¿Tiene que correr? No, el reportero siempre está dicho que el que tiene que correr es el reportero. Es el movilero. No, no puedo correr, que corra Darío, que está. Vos sos el movilero, movete, movilero. Y bueno, caminé hasta él, y con el Darío, bueno, nuevo jefe regional de ANSES. Lindo, se hablaba ya. Tu nombre, bueno, se hizo hasta llegar, buen día. Buen día, sí, ya estábamos esperando el tiempo de las definiciones, pero ya lo sabía. Nosotros ya teníamos la confirmación de lo mismo. Bueno, ya llegó hace ya 3 semanas, estamos al frente delante. Y la verdad que bien, por ahora bien, trabajando con los nuevos programas que van llegando y poniendo un poco la casa en orden. ¿Con qué te encontraste? Como Alfonso. No, en términos generales bien, ahí yo siempre tengo el capital más importante que tiene ANSES, son sus trabajadores con altísimo grado de capacitación continua que tiene el organismo, que ha tenido. Que solucionar algunas cuestiones del personal en algunas dependencias que hay pocas, y hay que solucionar algunas cuestiones de las dependencias mismas, los estados de las mismas y con algún grado de deterioro, pero en términos generales es bueno. En esos aspectos la regional no está. Después está el problema mayor, lo tiene la agencia a nivel nacional, digamos, con un grado de financiamiento muy grande, con un grado de déficit muy, muy grande, que se ha multiplicado en 4 años por 12, ni siquiera por 10, por 12 se ha multiplicado el déficit. Hay 1000 personas menos dentro del organismo. Hay un grado de ausentismo de casi el 60% que ha sido en estos años, no al 60, sino al 60% más, ¿no? De 9% a 15% de ausentismo, y eso también tiene que ver con las condiciones salariales de los agentes y cómo sea, y con los tratos que han tenido este último año. Así que estamos apuntando para tratar de mejorar eso, y a medida que pueda mejorar la situación económica argentina, que también mejore en términos presupuestarios la agencia, ¿no? Entonces, ¿no fue tan mal paso de Pereira? Hola, ¿no te encontraste con tantos problemas? Salvo en algunas oficinas que por ahí se ha movido mucho personal para un lado o para el otro, ¿no? Porque fue una gestión casi ausente. ¿Por qué? No digo porque no tuvo mucha injerencia en nada, porque digamos, la línea de personal, digamos, en general llevan la gestión ellos adelante. Y bueno, vos vas a intentar hacer todo lo contrario. Sí, yo soy una persona que me gusta inmiscuirme en todas las cosas, aprender de todo lo que tenga que aprender y tomar las decisiones que haya que tomar. En términos generales, el organismo se sigue encontrando en buen estado, se siguen implementando políticas públicas a través del organismo, lo cual, digamos, para quienes conocimos ese organismo, cómo se fue creando después, digamos, de la estatización de la FJP en 2008 y su crecimiento exponencial que tuvo para ser, digamos, la nave insignia del proyecto político donde se desarrolló toda la política pública, digamos, tiene un organismo con muchísima eficiencia, un grado de eficiencia muy, muy grande, y por suerte seguimos sosteniendo eso, ¿no? Sí, también hay un dato que hay que decirlo. Acá en la regional de ANSES, la mayoría de los empleados son afines a vos, al gobierno, si se quiere. Eso también es un caso muy importante porque vos ya los conocés. Conozco a muchos de los empleados y a muchos no, digamos, pero lo importante es que cada uno haga su trabajo, digamos. Ahí no discutimos política, sino discutimos el trabajo que hacen los trabajadores y yo asalariado, y yo como jefe tenemos un rol, ellos tienen un rol y hay que cumplirlo. ¿Cómo vienen los nuevos programas? ¿Tarjeta alimentaria o algún otro programa para la gente que lo necesita ahora? Sí, ¿no? Estamos con la carga de datos de AUH que tienen que hacer de las mamás y los papás de sus hijos. Estamos recibiendo todos los datos que tienen que hacer 2 veces al año. Estamos en el programa Progresar, que tienen hasta el 31 de marzo para cargarlo. Recordamos que aquellos jóvenes que concurren al terciario y al universitario lo pueden hacer vía web en el Ministerio de Educación de la Nación, y los que están haciendo el secundario o cualquiera de los niveles obligatorios lo tienen que hacer concurriendo a nuestra oficina de ANSES ahí en Chacabuco y Pinto. Tienen tiempo hasta el 31 de marzo, así que recordamos para que vengan. Y también estamos trabajando tarjeta alimentaria, que el operativo se está realizando en Tandil el 25 y 26 de marzo. Recordamos que esta tarjeta, los beneficiarios son aquellas madres o padres beneficiarios de asignación universal por hijo, con hijos hasta 6 años, o embarazo, asignación universal por embarazo después de los 3 meses, o asignación universal por hijo con discapacidad sin límite hasta 18 años. La tarjeta se le va a estar entregando a todos ellos, le va a llegar un mensaje de texto donde ANSES le va a avisar en qué día y en qué horario y a dónde tienen que concurrir a retirar la tarjeta. Ya se van a ir con la tarjeta cargada y ya van a poder realizar compras alimenticias, y cada tercer viernes de cada mes se va a producir la recarga automática del monte, así que en breve vamos a tener más información de dónde va a realizarse el operativo para comunicárselo. Gracias, Darío. Gracias. Gracias.